madrugada en el umbral de la luz, perdida la mirada como quien pierde su cruz. La cabeza que estalla, se nubla el porvenir, se pierde la batalla y las ganas de vivir. No tengo nada, solo espejimos en la razón como una cruel celada. Te busco en las distancias de mi soledad. Te me vas, siempre te me vas huyendo sin una explicación. Por lo menos déjame mi corazón. Culmina, de decadencia y alcohol. El miedo se me arrima, pues no puedo ver el sol. En casa está la espera, se hace difícil volver. Mi alma vaga en pena, ya ni en Dios quiero creer. No tengo nada, solo espejimos en la razón como una cruel celada. Te busco en las distancias, de mi soledad te me vas, siempre te me vas huyendo en una explicación. Por lo menos déjame mi corazón en el umbral. Vago siempre en el umbral de la luz, en el umbral de la luz. Vago siempre en el umbral de la luz. Tururú, tururú.